Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Frente a mí, como es habitual, tenemos a los controles al Casimoto. ¿Cómo estamos, Quillo? Pues aquí que me acabo de dar cuenta de que el audio solo sale por un canal, así que no sé cómo se va a oír hoy. Bueno, no lo sé, pues se oirá por un canal. El micro se oye por los dos, pero la música por uno. Pues es maravilloso. Ya le pasaba el domingo pasado a nuestro compañero David en Vampiros y Cowboys, es cierto. Bueno, pues ahora miraremos a ver. Enchufaremos por un canal, ¿qué le vamos a hacer? Tenemos en mono, En mono. Porque somos así de monos, Bueno, nosotros acabamos de entrar en el mes de diciembre. Bueno, que lo hicimos ya la semana pasada, que era uno, ¿no? Claro. No, era 31. Era justo. Pero bueno, es nuestro primer programa de diciembre. Bien. El mes de la luz, el mes del color, el mes de la gente que te saluda cuando no te ha saludado nunca. El mes del IRPF. El mes del IRPF para los autónomos, es todo maravilloso. Bueno, nosotros no nos enrollamos más, así que más preámbulo. Bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del Rock. Bueno, ya lo tenemos, hemos arrancado de forma trepidante y precipitada con lo nuevo de los power metaleros californianos Death Dealer, los cuales tienen preparado para su puesta en las tiendas el que es el proyecto más poderoso de cuantos tiene en marcha una leyenda del metal como es Ross DeVos, ya sabéis, el que fuera en su día guitarra de Manowar. Este trabajo verá la luz el próximo 23 de enero de la mano de Massacre Records y lo hará bajo el título de Reign of Steel, el que será el cuarto trabajo de estudio de esta superbanda, donde encontramos también a gente como Stu Marshall a la guitarra, a Mike LePonce al bajo o Steve Bolognese a la batería y al portento vocal de Sean Peck, uno de los tres temblores o tenores del metal, cuyas capacidades ha dejado potentes y patentes en este Bloodbath, que es el tema que hemos usado para dar inicio al programa de hoy, de la mano, como bien hemos dicho, de los poderosos, poderosísimos Death Dealer. A ver, espera un momento. y lo arreglé. ¡Qué grande que es! ¡Qué grande que es el Casimoto! Vaya técnico el sonido que tenemos aquí. Sí, ay, señor. Dios mío. Esto me acuerdo, fíjate, sí. Me ha venido que me acuerdo que pasó hace igual 8 o 10 años. Joder. Y era, es el cable de audio que va a la torre del ordenador, que alguien le debió meter una patada o algo, amigo, y se soltó el cable. Y me he acordado. Qué estupidez, ¿eh? Pues muy bien, pues alegría. Es que es una estupidez, pero acordarse de las estupideces a veces. Sí. Es que. ¡Ay, Casimoto! Vamos a hacer otra cosa muy estúpida que hacemos todos los sábados, que es dar el número de teléfono, porque cada vez usa menos gente. Bueno, ya casi no lo usa nadie, pero bueno. Sí, porque Javi Alonso ya nos habla hasta por WhatsApp. Es verdad, tío. Es que ya ni coge el teléfono. Ni Pozuelo nos llama ya. Molinero, sí. Ni el señor de la góndola, nadie. Nadie. No, molinero. No, el molinero. De vez en cuando. Pero al molinero aquí no llama. Bueno, Saulín, que llamo el otro molinero día. Ese no escucha los heavies. Sí que escucha. Pero sí. Nunca llama, no llama nunca. Aquí no ha llamado nunca. Nuestro amigo Pozuelo alguna vez y tal. Bueno, pero es una costumbre que tenemos desde hace 29 años y no vamos a dejar de hacerla. Así no. Que, bueno, igual, quién sabe, igual que ha vuelto el vinilo, quién sabe si algún día vuelven las llamadas telefónicas. Vuelve el fijo, ¿verdad? que no sean comerciales. Bueno, venga con ello, 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Que si no estás en la capital del Ebro, nos podrán seguir en la red. Por ello, tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Trenasco. Asaltomataradiorock.com, la plataforma Radio Rock Online más grande, más completa, más chachi, más cargadísima de programas, todos en tu idioma, todos con la música que más te enrolla, con unas transcripciones de cojones, con toda la información de todo lo que se habla. Y toda la lista de las bandas asociadas, que luego ya hablaremos. De eso hablaremos también. Bueno, recordar también que tenemos unas redifusiones, tío. También, redifusiones en Radio Mai los lunes a las 10 de la noche y en Asalto Mata Radio Rock los lunes a las 7 de la mañana y luego la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde con el horario de Ciudad de México y todos estos horarios menos una horita para nuestra gente querida del archipiélago canario. Correcto. Bueno, pues recordar también que si ninguna de estas opciones te viene bien, ahí está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3, que también lo subimos en Instagram, ¿eh? Ajá. Pasa que no busquéis Senderos del Rock porque no tenemos página como tal. Está la mía, que es Mariquita Refinao, porque soy así de fino, y bueno, pues ahí está, ¿vale? Claro. ¿Qué más os iba a decir? Bueno, que vamos a continuar, Vámonos. Seguimos por tierras del tío Sam, no sin antes saludamos. A ver, tengo aquí a mi derecha, a mi diestra, tengo a la productora. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo estamos? Helen. A mi zurda tengo aquí a Javi. Javi Retro, buenas, ¿qué tal? Hola, Armero. Muy bien, bien. Por ahí he visto que acaba de entrar también el malo, ese tío que le decimos malo porque se llama malo, pero que no es malo, y que se llama José Luis. Hola, José Luis, ¿qué tal? Hola, fama ya. ¿Está bien? De vacaciones, tengo toda semana de vacaciones. Yo hoy me imagino. Bien, ¿no? No es por nada de envidia, porque tengo toda semana. No te la guardas para Navidades, sino ahora, es. No nos deja. No nos deja, ¿no? Pues bueno, pues la cogemos ahora, que también. Está bien. José Luis, el bueno y el feo te los has dejado en casa. Bueno, pues vamos con más cositas. Lo que tenemos por aquí ahora. Es una banda que seguimos en las tierras del tío San, como bien decía, y en esta ocasión nos llega desde la localidad de Clarksville, en el estado de Tennessee. Ajá. ¿Vale? Una banda de heavy metal clásico que para su nuevo trabajo ha creado un hilo conceptual en torno a las películas clásicas de temática paranormal y de terror, y de ahí el título de Poltergeist. Y para cuya portada han usado la que en 1985 se hiciera mítica en la película titulada Noche de Miedo o Friday Night, ¿vale? El disco El disco que nos ocupa posee pues un sonido moderno a la par que nostálgico también, ¿eh? O sea, porque ya está ahí esas reminiscencias de las películas de época y lógicamente pues tienen que tener ese ambientillo, ¿no? Que combina atmósferas inquietantes con riffs de metal contundentes. Mención especial merece también su vocalista, que tiene un timbre un tanto particular, de esos que no entran de inicio, que dicen al principio, pero que poco a poco le vas cogiendo el gustillo, ¿eh? Eso se puede achacar a muchas cosas, ¿eh? Claro. Que no entra de inicio y luego le coges el gusto. Pues sí. Bien tirado, ¿eh? Bueno, el caso es que el tío posee una personalidad muy a tener en cuenta y del cual desconocemos su nombre porque se me hace rarísimo, pero... Mira que te mandan siempre la hoja informativa, que también nos las han mandado con todo lo relacionado al disco, pero no nos mencionan a ninguno de los componentes. Bueno. Pero es que los he buscado por ahí y tampoco los veo, o sea... Poltergeist. Pues ya estaba. Poltergeist. Se les habrá chupado la televisión aquella de la sí. niña, o sea, que se ponía con el ruido, el noise, sí. El white noise, ¿no? Niña, que era el ruido blanco. Es que era de... Sí, estaba viendo el Canal Plus. Eso es verdad. Además era la época. Ay, hay mucho estrabismo de aquella época, ¿eh? Bueno, pues el caso es que el tema que vamos a dejar de estos Yankees se titula Ghost Rider. Decían los curas, no te hagas paga que te quedarás ciego. No, era de forzarte a ver el Canal Plus. No de las pajas venían después. Era de intentar ver la película que estaban poniendo. Te hacía las pajas, pero era, yo creo que era... El estroboscópico. Hacía falta mucha imaginación, ¿verdad? Entonces, claro, como todo, en los 80s hacía falta más imaginación para todo. Hasta para ver porno. Bueno, el caso, venga, que se nos va la tarde que chuminadas. Vamos a poner un tema titulado Ghost Rider. Me imagino, pues está pues, inspirado en la película aquella que interpretó de aquella manera... ¿cómo se llamaba el fulano este? El Snake Eyes. Este, Nicolas Cage. Nicolas Cage, que para el que no lo sepa... Nicolas Jaula. Que para el que no lo sepa, es sobrino de Coppola. De Francis Ford Coppola. Se cambió el apellido para no tener... Para que no lo vinculen, ¿no? Sí. Pues, oye, pues me parece pues muy bien. Es sobrino de Coppola. Muy bien. Bueno, pues es un tema con el que... ¿Qué pasa, Javi? Ah, te digo que aparte... ¿va el micro este? Sí que sí, va, sí, oye, sí. Vale. Sí, sí, se te oye. Como no te has puesto cajo, pues no te oyes. Luego claro. Me cojo uno. Muy bien, muy bien. Que Ghost Rider también es un personaje de cómic, de Marvel. Hombre, de ahí está sacada la película, pero como aquí dicen que se centran en las películas, pues por eso hablamos del fulanito. Sí, está inspirado en un cómic de Marvel. El motorista ese que tenía el cráneo ahí, que se le enchufaba en llamas. Bueno, pues ese tema es el que os vamos a dejar para adentrarnos en una película de culto firmada por estos tipos llamados Foos Raper. Ghost Rider, así se titula el tema que acabas de escuchar, incluido en Poltergeist. Esto está firmado por unos norteamericanos procedentes de Tennessee, el estado donde se hace el Jack Daniels, bonito y buen brebaje. Saludamos a nuestro amigo José Luis y al comando No Barris. Opa, está ahí conectado. Un saludo. Nos saludan desde Barcelona. Javi, nos está diciendo Javi Retro que se parece un tanto, un poco, podría parecer una cierta similitud este vocalista a Lofi, ¿no? ¿Has dicho? Sí, tiene un aire, la voz. El deje, ¿no? El deje, más sí, o menos, la forma de cantar y tal, puede ser. Muy bien, Food Reaper, se llaman estos tíos, ¿eh? Poltergeist, su álbum debut, su segundo trabajo, del cual hemos extraído este Ghost Rider, el motorista fantasma. Bueno, pues solo hay una forma de que en este programa pongamos el tema, un tema de Backstreet Boys, que es lo que vamos a poner, la productora de Game. Y es de que el tema esté pasado por el filtro del rock y el metal, como allí hicieron en su día los alemanes Gamma Ray, ¿no? Que hicieron el Is a Sin aquel. O como es en el caso de que nos va a ocupar ahora, que es el de unos norteamericanos procedentes de la ciudad de Cincinnati, unos tipos que se mueven por sonidos alternativos, donde fusionan melodías hard rockeras con atmósferas más propias del nu metal. Voces melódicas y potentes guitarras con ritmos electrónicos y tesituras y texturas cinematográficas. Así son estos tipos, que nos adelantan un single del que se presume será su cuarto trabajo de estudio. Ese tema es Incomplete, la versión de los citados chicos poperos de la calle, y está firmada por este combo, que ya acumula más de 7 millones de reproducciones en plataformas digitales. Que no es poca cosa, ¿eh? No es poca cosa para ser una banda así que lleva poquito tiempo. Y el gacho, los gachos estos en cuestión se llaman o responden al nombre de Enemy. Bueno, se pronuncia Enemy. Enemy. Pero se pronuncia Enemy. Es que. Puto enemigo. Es que mi peor enemigo soy yo, entonces está el mí. El mí. El mí. El enemy está en mí. Pues eso, por el enemy en mí. Dale, calla. You are. Parece que Casimoto la ha disfrutado, la canción. Está bien hecha, ¿eh? Sí. Está bien hecha. Gana un poquito de fuerza al final. Al principio sí que es como dices, que es bastante fiel a la original. Sí. Pero luego, claro, luego cuando va cogiendo cuerpo y tal, le meten esas guitarras, esos tempos, pues sí, sí. La han traído más al terreno que nos gusta a nosotros. A ver, ¿no? Yo todo el conocimiento que tengo de los Backstreet Boys es de mi hermana. O sea, de cuando salieron, pues claro, pues una loca mar de los Backstreet Boys. Sí. Pero cuando se disolvieron, se cogieron un tiempo y volvieron a aparecer con esta canción, dije, espérate que aquí igual hay algo de chicha, ¿eh? Tampoco ya les he seguido la pista. Pues yo todo el conocimiento que tenía de esto eran que salían en cinco fulanos por ahí, veía alguna foto en algún lado, en la tele, que en cuanto a eso cambiaba de canal o y la versión que hicieron Gamma Ray en su día de Isasin, y ahora esta, pues eso es todo el conocimiento que tengo de estos chicos yo. Pero bueno, esta canción viene. Está bien. Bueno, pues esta gente se llama Enemy. Se escribe Enemy y se pronuncia Enemy, ¿vale? Enemigo, público number one, eso lo he añadido yo, ¿vale? Es cosecha propia. Bueno, seguimos por el continente americano para bajar, pero bueno, nos bajamos hasta el Brasil. Seguimos en América, pero nos bajamos hasta el Brasil para conocer a una nueva banda que hacen un hard rock de lo más electrizante, inspirados en bandas como Rat o Motley Crue, pero con un sonido y producción mucho más moderna. De la mano de un sello como Present Joy Music, nos dejan este What the Night is All About, que es un álbum que rinde homenaje a la vida nocturna, a las fiestas salvajes y las carreras de motos. El disco verá la luz el próximo 26 de enero, y del mismo nos quedamos con este The Night is Never Over, con el que vamos a conocer a estos brasileños llamados Night Stingers. ¿Y qué suenan? Ya verás, así de bien. Never over, we're not going home. Ojito con el Brasil, lo que está saliendo de territorio carioca, mamma mía. Bueno, que ya nos mandan una vez una advertencia de que no todos los brasileños son cariocas, que son los de una determinada parte del Brasil a los que se les dice cariocas. Sí, es como si son brasileños. Que cuando nos dicen a los españoles gallegos, ¿no? Gallegos, sí. Gallegos, será algo parecido. Eso eran los rotuladores también. Eran también unos rotuladores, sí. Y no se hacían en el Brasil, ¿a que no? Ah, no. Creo, ¿no? Bueno, Nate Stingers, es el nombre de estos brasileiros. What the Night is All About, su nuevo trabajo en el que venían temas como el que acabas de escuchar, The Night is Never Over, o sea, algo así como que la noche nunca acaba, ¿no? Muy bien, sí señor, golferío a tope. Bueno, hemos cumplido la primera media hora de emisión, casi moto. El golferío, dice, ay, ¿dónde estaban mis noches de golferío? Yo estaba pensando en esa región del Polo Norte, donde son 6 meses de día y 6 meses de noche. Después de 6 meses de noche, esta gente aparecería muertos. O sea, si esto fuera de noche. 6 meses de noche que no termina de ser noche, porque en el horizonte se sigue viendo un halo de luz solar. Sí, pero 6 meses de noche, tú. Ojo, ¿te imaginas 6 meses de noche? ¡Qué borrachera, qué gorra la paz! ¡Hostia! Está a la salida del Polo Norte la Guardia Civil esperando a que salgas para soplar. Impresionante. ¿A dónde va usted? A Groenlandia, sople aquí. Si pasara esto por aquí, flipa, Sí, 6 meses de noche en Zaragoza. Madre mía. Aparte, hay una película sobre eso. Sí, sí. Sí. Miedo. No. De vampiros. Sí, de vampiros. ¿Cómo se llama esa película? No me acuerdo. Lo recuerdo ahora y es de eso que Te la piensa, la rememoriza y me lo dice. Bueno, hemos cumplido media hora de emisión casi. Sí, te recordamos ese número de teléfono al que nunca llama nadie. 976-525-6645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza, que si no estás en la capital del Ebro nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Temasco. Asalto Mata Radio Rock.com, la radio online del rock, la plataforma Radio Rock Online más grande, más completa, llena de programas, todos en tu idioma, todos del género musical que más nos mola a todos. Correctísimo. Y con unas transcripciones cojonudas y con una parrilla con todas las bandas asociadas que hay. Y vamos, una maravilla. Digo, y bueno, recordamos también redifusiones en Radio Mai los lunes a las 10 de la noche y en Asalto Mata Radio Rock los lunes a las 7 de la mañana y en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde con el horario de Ciudad de México y todos estos horarios, menos una horita para nuestra gente querida del archipiélago canario. Muy bien. Recordar que si ninguna de estas opciones te viene bien, ahí estará nuestra página de Facebook, que toda la semana subimos el audio del programa ahí, para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el mismo en MP3. Y ahora sí que lo tiene la película ahí. Sí, malo. Sí, lo he visto en el Google, bueno, como... La película que buscas es 30 días en oscuridad. 30 días of the night. 30 donde, días. Sí, donde un pueblo de Alaska, Bowrong, sufre 30 días de noche polar. Un fenómeno natural que atrae a una banda de vampiros hambrientos que atacan los pueblos siguientes, que se quedan aprovechando de la oscuridad perpetua para cazar sin descanso. Y es Javi Retro que me sale aquí con un dibujito de un letrero que hay en Alicante, un videoclub que se llama Armero. Muy bien. Vale. David está escuchando. Saludamos a nuestro queridísimo amigo Cowboy, Vampiro y Cowboy, los domingos a partir de las 5 de la tarde. Nuestro amigo Pequeño Ternasco, compañero, también nos está escuchando. Y David Méndez, desde... nuestro amigo David de Vampiro, es el que está. Que aquí tantos Davides, me pierdo. Y tenemos para aquí a los del comando, tenemos aquí a los vascorros, muy bien. Vamos a continuar con más cositas. Esta semana atrás hablábamos del contencioso jurídico por el nombre de Alcatraz. Ahora vamos con el que para mí siempre ha sido la voz de esa banda, pese a que perdiera los derechos. Que para la semana que viene tiene preparado un nuevo trabajo en vivo, el cual se grabó en una sala mítica como es el Whiskey a Go Go del Sunset Strip en Los Ángeles, Hollywood. Un álbum en directo que pondrá en tiendas el sello Frontiers Music con el título de Lost in Hollywood Again. Perdido en Hollywood, otra vez, haciendo referencia a aquel álbum que grabó con Rainbow. Y bueno, en el disco en el que le dan un repaso a toda su carrera, con temas de Rainbow, por supuesto, de Michael Schenker, y bueno, así como de otros en solitario. Bueno, como es el caso del tema que os vamos a dejar, Nate Games, uno de mis temas favoritos de este hombre, firmado en solitario en 1981 en un álbum que se titulaba Line Up, y que os vamos a dejar ahora en la última versión en vivo de Graham Bonnet. Así que ahora, venga, dale ahí. Las noches, los juegos nocturnos, los juegos de noche, Night Games. Me gusta. De momento nos han adelantado este mito de este disco, Lost in Hollywood Again, lo nuevo en directo de Graham Bonnet, que verá la luz de la mano del sello Frontiers Music. Me gusta porque tiene un sonido crudo. Veo que sí. No ha querido sobreproducirlo, cosa que se agradece, tío, y mola mucho, ¿eh? grabado en el mítico Whiskey A Go Go del Sunset Strip. Verá la luz, bueno, pues el, ya en el mes de enero, me parece que es el mes de lanzamiento de este Lost in Hollywood Again, del cual hemos extraído este maravilloso Night Games, que publicara originalmente en directo, o sea, perdón, en estudio, en uno de sus trabajos en solitario, y que luego posteriormente con Michael Schenker lo sacó en aquel magnífico Live at Budokan, si no me equivoco. Maravilloso. Bueno, vamos a continuar con más cositas. ¡Joy, lo que viene aquí ahora! Añadimos al hard rock un pelín de macarrismo y de oscuridad, así como un kilo de maquillaje y cierta actitud punk, y todo ello para saborear la nueva pieza creada por los suecos Sister. Y ya lo adelantamos hace un tiempo, pero ahora, con el disco completo en nuestras manos, no quería dejar de volver a ofreceros este The Way We Fall, que es el título del que hace el quinto trabajo de estos irreverentes venidos del norte. Una obra lanzada por el sello Icons Creative Art y del que ya nos adelantaron varios temas. Uno de esos temas es este Let Me Be Your Demon, que pese a tener el disco completo, me quedé con las ganas de ponerla anteriormente y tengo que ponerla ya sí o sí. Tal vez es el tema más tranquilito del disco, pero me parece que es de una factura exquisita, con la voz invitada de un icono del pop sueco como es Linda Barg. Así que nos valga como deleite de propios extraños, dejándonos ese dejarnos ver ese demonio que tenemos todos en nuestro interior. Así que ahí va lo nuevo de los nórdicos Sister. Endless dream and endless fear. Close your eyes and I'll be here. Lying awake just to hold you near. Feel the darkness, oh my dear. But I won't let you go. That's all. Madre mía, qué bien suena lo nuevo de Sister. Cómo me gusta esta banda a mí, ¿eh? Ahí mezclando el rollo oscurete y tal con el glam, ¿eh? Y no falto de energía, ¿eh? Esto, ten en cuenta que este es el tema más tranquilito de la banda, ¿eh? No es, sin llegar a ser balada, pero... que no está nada más. Con la colaboración, como hemos dicho, de Linda Park, que es una popera que allí en Suecia, pues parece ser que lo peta, ¿vale? Y aquí la teníamos colaborando con este, en este The Way We Fall, en un tema como el que habéis escuchado, que es Let Me Be Your Demon, déjame ser tu demonio. Bueno, se me había saltado un temita, es verdad, que se moto. Sí. Está saltando el tema de la lista, ¿verdad? Lo quería poner después de Graham Bonnet. Ha sido el rato. Ha sido un impasse, sí. Me he pasado la chuleta, la ruletilla esta que me ha jugado una mala pasada y ha ido más deprisa de lo que tenía aquí. Bueno, que no vamos a dejar el sello Frontiers con el que había sacado su nueva, con el que va a sacar su nueva pieza, Graham Bonnet, para adentrarnos en el también nuevo trabajo en solitario de otro individuo que... con un recorrido espectacular a sus espaldas, como es el caso del canadiense Rob Moratti, el cual ha formado parte de bandas como Final Frontier o los progresivos Saga. Ahora nos presenta el que será su sexto trabajo estudio en solitario, el cual verá la luz el próximo día 12 de diciembre, o sea, la semana que viene, con el título de Sovereign. Una maravilla el hard rock melódico, y para el que ha contado con Joel Orchestra, al que fue la guitarra de Whitesnake a la guitarra, y con Tony Franklin al bajo, omnipresente Tony Franklin. Es más fácil decir las bandas donde no ha tocado que las que sí. Así que no nos vamos a liar al tema. Del dicho álbum, os dejamos una muestra como es este Can't Let You Go, que seguro disfrutará todo aquel seguidor de la OR. Así que ahí va lo nuevo de Rob Moratti. Going through the night, I won't make it on my own. Into each life. Hablando de voces peculiares, también la de Rolf Moratti. Impresionante. Sovereign, su nuevo disco, llevará por título, bueno, el que he dicho, Sovereign, y verá la luz el próximo día 12, la semana que viene. Can't Let You Go era el tema que has escuchado, extraído de ese nuevo trabajo que vuelve a lanzar el sello italiano de Frontiers Music para Rolf Moratti, el que fuera vocalista de Saga. Una voz femenina que se está haciendo un hueco en el metal más contemporáneo es la de Melissa Boni, líder de la banda germano-suiza Ad Infinitum, que después de 5 discos al fin han confeccionado una gira por toda Europa como cabezas de cartel. Y antes de embarcarse en la misma nos ofrecen un nuevo single, donde vemos a la banda tirarse sin paracaídas a terrenos industriales, donde la electrónica cobra protagonismo, haciéndose sitio entre el sonido sinfónico ya habitual en la banda. Un tema donde encontramos a una Melissa con una capacidad de registro cada vez más amplia, algo que podemos comprobar en este nuevo single. Se titula Rage Thief y es lo nuevo de Ad Infinitum. Ya lo teníamos, Ad Infinitum, su nuevo single llamado Regicide, con el que, bueno, pues nos dan a conocer esa nueva gira en la que estarán de cabezas de cartel por toda Europa. Justo cuando nos quedan 3 minutitos para alcanzar la hora de emisión y para que no quede en medio de los trepitos, vamos a a recordar ese número de teléfono, Casimoto. 976-525645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, ya sabes, todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco. Asaltomataradiorock.com, la plataforma Radio Rock Online más grande y completa que te puedes echar a la puta cara, con la mayor cantidad de programas en parrilla. Yes. Todos en tu idioma, todos de género musical que más nos mola. Y con un montón de acciones dentro, bandas asociadas, con los textos de todo lo que se pone en los programas, con ¿qué más puedes pedir? ¿Qué más puedes pedir? Bueno, recordar también las redifusiones que y las redifusiones, tenemos, por supuesto, en Radio Mai los lunes a las 10 de la noche y en Asalto Mata Radio Rock los lunes a las 7 de la mañana y en la transición del jueves al viernes 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde con el horario de Ciudad de México y todos estos horarios menos una horita para la Chipiela Cucaracha. Bueno, recordar que si ninguna de estas opciones te viene bien, ahí está nuestra página de Facebook donde todas las semanas subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Con respecto a la Asociación del Batallador, muchos estáis preguntando que cuándo es. ¿Cuándo no? Ya lo sabéis, el 28 de marzo, Crash Diet. Lo voy a anunciar ya en primicia desde aquí. Los teloneros serán Jolly Joker. Lo que no podemos decir todavía es la sala, por temas legales y contractuales. Pero el día 22, os adelanto ya, que queda poquito, el día 22 podremos hacerla oficial, así que estar atentos, porque yo creo que las entradas van a ir que vuelan, ¿eh? La gente del Zurbarán nos han pedido entradas porque igual fletan hasta un autobús, o sea, no te digo más. Así que ahí, así están las cosas. Vamos, que nos vamos, chavalotes, vamos a continuar con más cosas. Parece que se ha puesto de moda eso de lanzar un single, un tema nuevo ajeno a cualquier disco de la discografía de una banda antes de que ésta se ponga de nuevo en gira. Lo han hecho la gente de Ad Infinitum, como has podido comprobar. Banda también de Napalm Records, como los que vamos a poneros ahora, que son los suecos Evergrey, que han hecho lo propio. La banda liderada por la poderosa voz de Thomas Englund, inmersos en gira por Europa con Catatonia, nos dejaban un tema previo a esta. Se titula Oxygen, una nueva pieza que canaliza, ahí están los pitos, de las 3 de la tarde, una nueva pieza que canaliza esa su esencia con renovada intensidad, en la que, bueno, pues combinan atmósferas inquietantes y riffs de guitarra contundentes. La canción se adentra en temas que hablan de depresión y lucha interior. Pese a ello, no deja de ser una nueva maravilla firmada por estos nórdicos de calidad superlativa que son los llamados Evergrey. Me out of nowhere, still under the stairs. Oxígeno, Oxygen, así se titula el nuevo single de Evergrey, qué bueno. Cómo me gusta todo lo que hace esta gente. Esta gente son maravillosos, tío. Y bueno, que estarán de gira también, encabezando gira junto a Catatonia. Y han hecho lo propio. Otros. Otro que ha sacado un single, otros que han sacado un single para presentar pues esa gira. Antes se sacaba un disco y se giraba, pues ahora sacan el disco, giran. Y como se quedan con las ganas de girar más, pues dicen, pues sacamos un single y nos vamos de gira otra vez. Pues ha hecho, claro, igual que ha hecho Az Infinitum, lo han hecho estos Evergrey, y estar atentos a lo largo del programa, que creo que tengo un par de casos más. Bueno, nos vamos a marcar una tripleta de temitas con la lengua de Cervantes por bandera. Y lo primero que tenemos que... le le cortan la mano, le cortan la lengua y hace una bandera. Madre mía, pobre hombre. Estampa. Bueno, pues el caso que tenemos por aquí, claro, era el manco del Lepanto. Claro, es que macho. Bueno, pues por aquí es el nuevo trabajo de Adventus, que se puso en circulación la semana pasada. La banda de Manuel Ramil nos deleita con el que hace su cuarto trabajo de estudio, y primero con Ramón Laje a la voz, una formación que se completa con Nacho Arriaga a los palos, nuestro Fernando Mainer al bajo, y Dani Arcos de Bloodhunter a la guitarra. El disco se titula De mi corazón y otras miserias, título de lo más introspectivo, en el que demuestran que se puede plantar cara a cualquier adversidad de la vida y que la única manera de poder atravesar algún periodo de oscuridad es a través de la voluntad y la honestidad más profunda que habita en nuestro interior. Un disco que está avalado, como hasta ahora, por el sello Maldito Records, y del que os vamos a dejar una pieza como Ser Yo, que se la vamos a dedicar a mi amiga Cristina, la mujer de mi amiguete Mario, amigueta también Cristina, que ha hecho los añitos hoy. Felicidades. Se nos ha hecho moza. Happy birthday to you. Mira cómo le canta la productora, es tremenda. Que sabemos que es muy fan, muy seguidora de la, bueno, pues todo el árbol genealógico de Avalanche, que le gusta todo ese rollo, así que este tema se lo vamos a dedicar a ella. Sergio se titula, con el que nos sumergimos en el nuevo y melancólico trabajo de Adventus. Me contó, arrojé al mar los golpes y las caricias que el camino me brindó. Quise olvidarme por un día de lamerme las heridas y mirarme en el espejo sin temer por lo que veo. Sin final, aposté por caminar rumbo a la melancolía, abrazando las astillas que se quisieron clavar. Quise contarle a mi memoria que en el fondo de la historia, en ninguno de los cielos, hay lugar para mis miedos. Bueno, ahí teníamos ese Ser Yo, que es el tema que habéis escuchado, incluido en De Mi Corazón y Otras Miserias, que es lo nuevo de Adventus y que se lo hemos dedicado a nuestra amiga Cristina. Y que es un temazo, como tengo unas ganas de ver a Ramón Laje encima de un escenario. Es un discazo, señores y señores y señores. Bueno, de la complejidad de bandas como Evergrey y Adventus, nos vamos a todo lo contrario. La sencillez del rock and roll patrio de cuatro chavales insultantemente jóvenes que tiene como músicos de referencia, pues bueno, a bandas como Asfalto, a Topo, a Leño. Bueno, como tiene que ser. Como tiene que ser, dice, que es lo que le vaya. Ala, toma piedra. Pedrusco. Mentira. Algo que nos dice que estos críos no son normales y nos encanta, la verdad que sí. Aquella banda arriecense que debutó hace un par de años con el nombre de Volvoreta. Bueno, de todas maneras te iba a decir, insultantemente jóvenes, menos uno. Menos uno, el nuevo. El nuevo. Bueno, ahora por cuestiones legales se han cambiado el nombre de Volvoreta para no tener problemas, puesto que debía de estar registrado. Y así inician una nueva etapa con el apelativo de Vamos con Todo. Así se va a llamar a partir de ahora la banda, dejando clara pues también pues una actitud, la actitud que poseen, ¿no? Estamos ante una banda de rock social y combativa. Nos adelantan un tema de lo que será su nuevo disco, el cual está cargado de mensaje social, poniendo el dedo en la llaga del poder y sus excesos. Este tema lleva por título El Gobernante y con él denuncian la corrupción, los vicios y la hipocresía de los que manejan los hilos del poder, los hilos desde allá arriba. Vienen de Guadalajara y ahora se llaman Vamos con Todo. infectados entrarán en cuarentena. No te salvará esa cara de fósil. Estamos mutilados, cumpliremos la condena. Y dime tú, ¿a dónde voy? Y dime tú, ¿pero a dónde voy? Si el manicomio está abierto 24/7. En el manicomio todo el mundo se mete. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones. Con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com. La difusión y visibilidad que te mereces. Bueno, pues ahí lo tenemos, el anuncio de las bandas asociadas de Asalto Mata Radio Rock. Casimoto, ¿qué me traes, tío? Bueno, pues en esta ocasión nos vamos a remontar al año 2015, en el que nace una banda de Ponferrada, como a ellos les gusta llamarla, Gelbierzo. Gelbierzo. Y que reciben el nombre de Black Bomber. Ya los hemos puesto aquí en alguna otra ocasión, sí. ¿Qué rollazo tienen esta gente? Muchísimo. Bueno, pues este quinteto se mueve entre estilos dispares que pasan desde el rock, el metal, el punk, el stoner, el thrash. Y deciden meterlo todo en una coctelera de la que sacan un sonido muy potente y que os puede recordar a bandas como Motorhead, Nashville Pussy, por dar unos ejemplos sueltos. Y bueno, para demostrar este sonido tan cañero, tenemos el adelanto de lo que será su tercer trabajo de estudio, que saldrá... Aún no está decidido, entre finales de este año o principios del que viene. Uh-huh. O sea, tampoco hay mucho tiempo, no hay mucho margen, pero ahí está. Y el que recibirá el nombre de Heading to Hell. Heading to Hell, que ya estoy ahí a ver dónde lo pillo, porque lo quiero pillar el disco, ¿eh? Bueno, hay que pillarlo. Sí. Igual tenemos que hacer un pedidito a Demon's Record. Bueno, se puede mirar, a ver. Sí. Y bueno, el álbum estará cantado en inglés, como todo lo que han hecho hasta la fecha, a excepción de un temita que es el que nos has traído, ¿no? Que es el que vamos a poner, ya que es la excepción que confirma la regla. Pues vamos a poner. A nosotros siempre nos han gustado las excepciones. Por eso. Y bueno, recibe el nombre de Bajo el Bar. Debajo del bar. Debajo del bar. Que no es la canción que cantaba la sirenita, pero casi. Y bueno, a mí. No me acuerdo cuál era la canción esa, pero bueno. Bajo el mar. Si la productora se la sabe también. Y no tiene críos. Yo sí que tenía críos y recuerdo que me tocaba ver las canciones. Eso es la sirenita esta de Disney, ¿no? Sí. Yo tenía a mi niña, a mi cría, que le encantaba esa película y se la veía en bucle y claro, pero no me acuerdo de la canción. Pues esta la cantaba el cangrejo Sebastián. El cangrejo Sebastián. Sebastián. Y maravillas. Bueno, pues eso, Debajo del Bar se llama el... Los de Gelbierzo no tienen nada que ver con la canción esa del cangrejo, ¿no? Y a mí, así cantado en español, la verdad que me ha dado un aroma a coma, pero que te cagas, o sea, tal y ponerla y empezar a cantar, digo, esto es coma. Coma gallego. Así que nada, caña y a ver qué es lo que suena. Y esto es debajo del bar. Eso es, esto es el adelanto de Black Bomber. Seguro que es una bomba negra. Bueno, veremos a ver. We'll be right back. desde Barcelona te dicen que sí, que se parece a la voz del Brigi. A mí que suena súper parecido a Coma, sí, tiene ese rollo. A mí el primer bofetón dije, esto es el Brigi. Así, cantando en castellano, pues sí, la verdad es que... Pues ya lo teníamos, Black Bomber, ¿no? Black Bomber. Su nuevo tercer trabajo ya. De estudio, de sí. De estudio, Heading to Hell, se llama, y bueno, pues lo cierra este tema. El único tema en castellano, ¿no? Debajo sí, del bar. ¡Debajo del bar! Sí, madre señor. Mía. Joder, ¿cuántas cosas pueden ocurrir debajo del bar? Bueno, vamos a continuar con más cosas. Nos subimos hasta el norte del viejo continente para arrancar un segundo tramo del programa solo apto para orejas duras. Aviso. Y empezamos con una formación finlandesa que interpretan sus temas en su lengua natal. Su sonido lo podemos catalogar como sludge metal o una fusión de elementos tales como el thrash, el death y el progresivo. Lo agitas todo en la coctelera y te sale una volada de cabeza como este balo o lento, que traducido del finlandés sería algo así como ser de luz. Este trabajo es el tercero de la banda y segundo para un sello como es Inverse Records, que lo puso en las tiendas el pasado mes de octubre. El disco nos habla de la dualidad del ser humano, así como del mundo que nos rodea, que somos capaces, tanto nosotros como el mundo, de lo mejor y de lo peor. Os dejamos una muestra como la titulada Parisintinen, que se traduce como pecado original, y que lo firma esta banda procedente de Aneskoski. ¡Qué nombre! Una ciudad industrial en el centro. Que no te Koski. Las dos as. Dos A seguidas con dieresis ambas. Aneskoski. Neskoski. Que no te Koski. Por eso lo pongo, porque es que no, si es, digo, esto lo tengo que poner, ni lo tengo que decir. Que... Aneskoski. Es que no me acuerdo de un chiste. Bueno, pues cuéntalo, joder, que a nosotros. No... O sea, a nosotros nos gustan los chistes. Joder. Que está. Que es. Pero cuéntalo primero que están en una, joder. Que están en una clase de anatomía forense y está el profesor, sí, y le dice al alumno, abra el cadáver, y le dice el otro, pata de cabrón. Pata de cabrón. Es malo, Pero bien, está. Bueno, pues es la manera de decir las cosas. Aneskoski, que es una ciudad industrial dentro del centro de Finlandia, y que se llama esa banda Kaksonen, y suenan pues como sonen, como sonen los Kaksonen. Yeah. Bueno, pues ahí lo teníamos. Impresionante cómo suenan estos Kaksonen, procedentes de Äänekoski, Äänekoski en el centro de Finlandia. Desde Inverse Records no dejan este balo lento, segundo trabajo de esta formación nórdica que cantan en su finlandés natal. Y bueno, el tema era Perisintinen, el título de esta de este tema, traducido algo así como pecado original, ¿vale? Original Sin en inglés. Pasamos de la gélida Finlandia a la cálida Colombia y lo hacemos para conocer el segundo trabajo de una banda que apunta maneras realizador. Que ya ibas a cálida Colombia mientras no te subas al monte, porque hace un frío de cojones. Si te subes arriba, claro. Como en el Perú, que abajo hace calor y te subes arriba, o en Ecuador, que pasa lo mismo. ¿Qué los Andes, los Andes o los Alpes? La cordillera que hay allí, que siempre me confundo. Aquellos son los Andes. Los Andes es la de allá, sí. Que te subes para ir a cualquier peña, es por este, y baja la temperatura. Conforme subes, baja la temperatura. Sí. Drásticamente. Donde hacían cecina humana. Sí, es verdad. Bueno, pues eso, que nos vamos a Colombia para conocer el segundo trabajo de una banda que apunta maneras. Realizadores de un groove metal que equilibra perfectamente agresividad con unas melodías y voces precisas e inquietantes, al igual que las atmósferas conmovedoras que poseen, amén de la calidad también que atesora la banda, que no es poca. Esta nueva obra lleva el título de Reveal. Vio la luz el pasado 14 de noviembre con un sello colombiano también llamado Hateworks, y el disco está mezclado y masterizado nada menos que por Jakob Hansen. ¿Sabes? El fulano que se está currando todo de Volbeat, por ejemplo, ¿no? Y te aseguro que se nota y mucho. Compruébalo en temas como este Bitches from Hell, esas putas del infierno, que es el tema que vamos a dejar para conocer a estos colombianos llamados Bane y que suenan así. Now! Disciplina is like earth, gasolina. But submission is the Constantina. Oh no, she's ready with her weapons. On demon, so is us. She's love is Constantina. Is her best submission. Desde Colombia nos presentaban este reveal del cual hemos extraído estas putas del infierno. Bitches from Hell, el tema que acabáis de escuchar. Joder, cómo suenan los colombianos, macho. Suenan muy bien, pero me han dejado 25 segundos de canción muerta. De canción muerta y me jode un montón. Porque el cigarrito no se consume solo, ¿no? Hay que... Pero si estaba aquí. Es verdad, pero bueno, lo que sé, pero eso lo sabemos tú y yo. Ya lo sé, ya. Están dando todos los gonorreas estos que me están jodiendo. Bueno, nos marcamos. Con cariño, con cariño. Nos vamos a marcar ahora una tripleta de thrash metal. El primer pincho del tridente viene de Suecia. Lo hacemos con una banda que en 1990 publicó un primer disco para inmediatamente desaparecer. Hasta que hace un par de años regresaron con una energía inusitada, dejando un segundo trabajo que no pasó para nada desapercibido entre los seguidores del género. Y el pasado 14 de noviembre volvieron a dar otro golpe de efecto con un demoledor segundo trabajo tras su regreso, tercero en su haber ya. Un trabajo avalado por Roar, o Rock of Angels Record, que es el subsello de Reckoning Phoenix Music, y el cual lleva por título Embrace the Awakening. Estamos ante una banda que no hace tiempo, no hace ejercicio de nostalgia, ya que esto es puro thrash metal actual, afilado, agresivo, tal como vas a poder comprobar en temas como este Sleeping Cataclysm, que es un tema que lo refleja perfectamente. Así que ahí va lo nuevo de los suecos, Misrow. Yeah. Bueno, se lo tenemos impresionante. Mithrow, cómo suenan de bien. Su nuevo trabajo en Bridge the Awakening lleva temazos. Temazos duros, potentes, hostia, rápidos. Pero... como este Sleeping Cataclysm. Joder, cómo suena esta gente, ¿eh? Madre mía, mamá, ¿eh? Ey, y lo que dicen, que sonido thrash, pero moderno, pero no están en Kilos House en el pasado para no, nada. No, ¿eh? No, no. Mamma mía. Llevan el sonido que lleva Assassin, por ejemplo. Sí, sí. Y es un impresionante. Afilado. Buah, madre mía, lo nuevo de Mithrow. Bueno, otra banda veterana de thrash metal. Y portadón, ¿eh? Y ojito esto, ¿eh? Ah, sí, sí, portadón, el nuevo de Mithrow, ojito la portadita que tiene. Chula, chula. Y otros que tal te bailan. Y otros que tal te bailan. Ya me jodí perdérmelos aquí en Zaragoza, que tocaron y no pude verlos, me cago en su sangre mala. Ah, era lo que tenía ser padre divorciado con criaturas pequeñas, que cuando tocaba ese pues no podías atender. Ah, depende de qué cosas, es lo que había. Y eso ocurrió. Bueno, otra vez, pues eso, otra banda veterana, la que va ahora. Que también nos dejaron caer de reciente factura iniciada a la década de los 90, lo dejaron para que regresaron, pero que regresaron antes que estos Mithrow, es que me estaba liando ya aquí, concretamente hace un par de décadas. Esos son los californianos Death Angel, que desde entonces han dejado un legado realmente fructífero, 6 discos, numerosos singles y algún EP, eso me refiero tras su regreso, más todo lo que sacaron antes de separarse, que fueron 3 o 4 discos más. Ahora, y después de 6 años de sequía, nos dejan un single con 2 temas. El último en ver la luz es este Cult of the Just, que es un tema que, en palabras del propio Rob Cavestany, es una representación de la sociedad bajo hipnosis, siendo estratégicamente manipulada y de la que se aprovechan, con la que nos recomienda que urge dejar atrás la supuesta realidad. Y bueno, el caso es que es lo que vamos a dejar, un tema que confirma nuestra teoría de preceder a una gira en vivo, porque estos lo están haciendo así, como la que están inmersos ahora los veteranos de Tangle, y que para celebrarlo pues nos han dejado este single, Cult of the Use. macho, cómo suena. Ojo, ese bueno, bueno, bueno, que suena... vas a plagiar a alguno que yo me sé. Pero, a ver si me van a pedir derecho de autor. Joder. De verdad, la leche. ¿Qué te ha salido? Bueno, bueno, bueno. De verdad. Este chiste, señor, el que me está comentando aquí, el Leaf and Quick de Susi 4, qué maravillosa Susi 4, que estaba hablando aquí con mi amigo Javi Retro de las cositas que hemos estado escuchando esta mañana y. Y he estado escuchando el primero de Susi 4 y dice, ya me he comprado un directo de Susi 4. Muy bien, Javi. No lo tengo, Sí, me gustaría tenerlo. Tiene que llegar. Me lo tengo que comprar ese disco de Javi. Bueno, Cult of the Use es el tema que has escuchado, que es el nuevo single de Death Angel. Casi nada, madre mía. De gira ahora, por Estados Unidos. Y bueno, cerramos este tridente thrash con una banda más reciente, pero no por ello novata, ya que este año que entra celebra esta banda en cuestión su vigésimo aniversario. O sea, llevan 20 añitos ya, A ver, no es lo mismo 20 años que casi 40 o sin el casi que llevan Death Angel, por ejemplo. Más jóvenes, más recientes. Lo celebran con la publicación del que será su cuarto trabajo de larga duración. Un disco del que nos dicen que sus seguidores encontrarán todo lo que esperan de la banda, pero con más de todo. Más ritmo y velocidad, más brutalidad, más potencia, más thrash, más death, pero también más armonías, más melodías y más musicalidad. El álbum está impregnado de un profundo disgusto moral y una ira ardiente hacia toda la maldad y la destrucción imprudente que la humanidad se impone a sí misma y a todas las demás formas de vida en este planeta y en la Tierra. Que yo creo que es lo mismo. Así que vaya maldita traducción. Sí. Por ello, el disco se titula Mountains of Madness, título sacado de una película de terror cósmico, firmada en 1936, y es una historia de H.P. Lovecraft. Hombre, ¿vale? El padre del terror cósmico. Correcto. Un trabajo avalado por el sello alemán Testimony Records, que lo pondrá en las tiendas el próximo 16 de enero y del que os adelantamos un tema. ¿Cómo es este Choose the Day con el que celebramos los 20 años de los suizos Total Annihilation? trapped in the shadows, chasing salvation, craving for home and a fractured foundation, searching for answers, finding God, looking for peace, but it finds every time. Hope is a shadow slipping away, yearning for solace, but led astray. Ahí tenemos a Kasimoto desatado ahí con estos Total Annihilation. Casi total nada. Impresionante, como qué brutalidad, madre mía. Mountains of Madness, montañas de locura. Es el título de su nuevo disco, con el que cumplen 20 añitos de trayectoria, ¿vale? Es que además, dices, hay cuatro picos, lo que es la portada, cuatro picos montañosos con dientes y tal. Dice, podría ser el monte Rushmore. El monte Rushmore, ¿no? La montaña de la locura. Sí. Critican la política y cosas de estas. Choose the day, elige el día. Aquí también tenemos unas montañas que pueden definir a los políticos que tenemos. ¿Cómo cuáles? Despeñaperros. Hombre, definirlos a lo mejor no, pero practicar el... El deporte del despeñarlo no estaría mal. Se lo merecen la mayoría, Ay. Se salvan muy poquitos, Lo tenía tan guardado en la cartera eso. Se salvan cuatro con la palmita de la mano, sobran dedos. Hostia puta. Bueno, vamos a continuar con más cosas. Aflojamos un poquito el pistón para que no nos volvamos locos. Y lo vamos a hacer para conocer el nuevo trabajo de una banda que procede de una de las ciudades que fueron cuna del country, como es Nashville, en el estado norteamericano de Tennessee. Ya va la segunda, que venimos del estado de Tennessee. Sí. Nos falta un chupito de bourbon. Bueno, que no es bourbon, el Jack Daniels. Es whisky. Parece bourbon, pero no es bourbon. No, les jode que les digas que es bourbon. No es bourbon. Es Jim Beam, ¿no? Jim Beam, el Jim Beam, el Four Roses es bourbon. Bueno, pues solo el tema es que la banda que nos ocupa está muy alejada de las raíces de su pueblo y estamos ante una banda que se mueve entre el doom metal, el stoner y el rock psicodélico. Y el que nos ocupa es su tercer larga duración, un disco para el que por primera vez cuentan con un cuarto miembro, pues hasta la fecha funcionaban a modo de trío. Un tipo llamado Adrián Zambrano, que no es español ni es... familia de la tal María Zambrano, se hace cargo de una segunda guitarra, así como de sintetizadores con los que el sonido de la banda alcanza una nueva dimensión. En la banda también figura el bajo de Sebastián Baltis, hijo de Peter Baltis, el leyenda de los alemanes Acept, ahora con Udo en solitario. Crucible and Ruin es el título de esta nueva obra, que está avalada por un sello neoyorquino como es Magnetica Records. De este nuevo trabajo nos quedamos con Hunter's Mark, que nos sirve para chequear el saber hacer de estos tipos que responden al nombre de Howling Giant, y que ya verás, suenan así de bien. All the wolves are in hiding. Impresionante cómo suenan estos tíos procedentes de Nashville, Tennessee, llamados, como bien he dicho, Howling Giant. Qué grandes, ¿eh? Se destaponaba la oreja el Kashimoto. A ver, el camisote estaba ahí, estaba eso, estaba en posición de decir algo. ¿Sí? Es que me han recordado a una banda que pusimos hace muchísimo. Ya es. Que se llamaban Furion. A ver, Furion era un poquito más duro. Furion era más duro, sí, más orgánicos, no era más hard rockeros. Pero estos tienen un toque. Pero la voz y todo. Sí, no puede sé, ser. Me han querido recordar. Bueno, esto ya no. Estos buscan otras atmósferas diferentes. Esto no tiene nada que ver, Mira la canción anterior, me ha recordado un poquito. Puede haber momentos. A ver, Furion en una banda más jarroquera, sí, más directa. Sí, sí, sí. Estos son, pues bueno, esos son más atmosféricos, más. Sí. En momentos más progresivos. Sí, por eso, que estos buscan otras atmósferas diferentes. Rollo, pero ha habido como algo, no sé, que me ha recordado a Furion. Algún deje en la voz, algún riff, sí, alguna igual, cosa, pero. Puede ser. Pero no. No. Es un rollo completamente distinto. No, esta canción es totalmente diferente. O sea, si hubiese sido esta canción, no te hubiese dicho Furion. Es hard rock ahí a saco, directo a la cara. Estos ahí buscan otro rollo, sí. Otras atmósferas más tranquilas, más progresivas, más psicotrópicas. Sí. Sí. Estos tienen temas que con una pastillita de estas o con un porrito. Vale. Con un diazepam. Tienes para toda la tarde. Bueno, pues eso. Ojito a lo que tenemos aquí, Bah. Hablando es que. Y reincido en el tema ese, en esa sospecha mía. que hoy hemos descubierto en la que las bandas están lanzando un único tema para avivar el ansia ante una nueva gira. Habíamos mencionado, pues bueno, a los suecos Evergrey, a The Infinitum, hemos mencionado también a The Tangle. ¿Sabe lo que creo que están haciendo? Esta banda de hijos de puta. No se les puede decir de otra manera. Antes, cuando iban a acabar los conciertos, o bueno, como a mitad de concierto, cogían las bandas y decían: bueno, y os vamos a tocar un tema de lo que será nuestro próximo trabajo. Ahora no. Ahora cogen y dicen: no, te toco el disco y dentro de 2 meses te saco lo nuevo. Una canción y así hago 20 fechas más. Claro, antes decían, te saco un tema a mitad del concierto, ¿sabes? Y con eso ya te estoy diciendo que tenemos disco nuevo preparado. Que se están cociendo las habas. Ahora que ya te graban uno día directamente. Ahora no. Ahora te dice. Pero sepas que tienes chaqueta mala, apréndetelo para cuando lo toquemos. Eso es lo que están haciendo, eso. Es que han sido 4 casos en este programa, Es que ya vale. Ya está bien, Y 2 de ellos tocando en la misma gira, como es este que vamos a poner, que tocan con Evergrey. ¿Os acordáis de quién he dicho que tocaba con Evergrey, no? Sí, Catatonia. Pues esos. ¿Eso es lo que me está dando a mí, una catatonia? Te está dando gorda, ¿no? Han hecho lo propio también Catatonia, lo mismo que Evergrey, The Tangle y The Infinitum. En esta ocasión, realizando una versión de un clásico de Kiss, como es un tema extraído de aquel denostado The Elder, concretamente el enigmático A World Without Heroes. Esta nueva versión es muy respetuosa con la original de 1981 y, eso sí, la banda lo transforma en un paisaje sonoro profundamente atmosférico, impulsado por la inconfundible y emotiva voz de Jonas Renkse. El tema al que han dotado de la ya característica belleza oscura y profundidad emocional de la que siempre han estado dotados los nórdicos de Catatonia. Heroes. It's like a world without sun. You can't look up to anyone without heroes. A world without heroes. It's like a never-ending race. It's like a time without a place. A pointless thing devoid of grace. Where you don't know what you're after. Something's after you. without tunes. A world without dreams. Things are no more than they seem. A world without heroes. It's like a bird without wings. Or a bell that never rings. Just a sad and useless thing. Where you don't know what you're after. Or if something's after you. And you don't know why you don't know. The world without you. There's nothing to be. It's no place for me. Oh, qué bonito, qué bonito. Casi nada. Ah, y el World Without Heroes, tema de Gene Simmons, compuesto y escrito por Gene Simmons, publicado originalmente, como bien he dicho, en el 81, en ese disco que pasó desapercibido y con más pena que gloria, llamado The Elder, y que no deja de ser un magnífico disco, ¿eh? Un disco que se supone que era una banda sonora original de una película, que creo que nunca se llegó a publicar, pues no sé si leí bien que era como una especie de... lo que hubiera sido la banda sonora original de una película. No es que se la pidieran ni nada, sino que lo que quisieron enfocar como tal, ¿no? De una película que nunca existió, vamos. ¿O sí que existió? Me parece que no. Pues eso. Yo, a ver, ahora me va a salir aquí el umbreras del Javi, que siempre me saca con alguna... Sí. Llega como Vicky el vikingo, se frota la nariz. ¿Hace un roca? Disculpe, caballero. Bueno, nos vamos con el clásico de la semana. Javi, ¿qué me tienes preparado? Venga, macho. A ver, bueno, cuéntame. Hoy traigo a los Cathedral. ¿Cathedral? Cathedral. Oh, muy bien. Que no es ningún sobre de Cidral. ¿No? ¿Te acuerdas de los sobres de Cidral? Por favor. No son pica-pica. No, cuéntame, venga, sí. Javi. Bueno, un 6 de diciembre de 1991 se publicaba el álbum de debut de esta banda británica. Yes. El lanzamiento fue a través de Rare Records. Irake Records. Estos ingleses es que joder, macho. Es que hemos entrenado. Sé que hacen las cosas para despistar. Yo creo que ponen las palabras para despistar los ingleses estos. Son los cabrones, van a mala, la hacen toda mala hostia. Ay, hacer daño a ella. Hacer daño, joder. Irake Records, sí, cuéntame más cosas. Bueno. Pues luego, en el 2009, Irake Records reeditó el álbum junto con 4 canciones extras que comprende el EP de 1992, Soul Sacrifice. Soul Sacrifice. Sí. Se hizo en edición de lujo en Digipack y también incluía un póster de la banda. Maravilloso. Y un documental de 40 minutos. Que hicieron también, sí, sí. En DVD. Una de las bandas icónicas del doom metal, aunque los precursores como tal y la primera vez que se puso el, aunque fuera muy a posteriori, el apodo fue a un sonido que ya hicieron Black Sabbath, los pioneros realmente fue Can Lemas y Saint Vitus, pero luego, bueno, en el Reino Unido surgieron Cathedral muy, muy poquito después y son realmente, dentro del género del doom, es una banda de culto, ¿eh? Sí. Y bueno, pues yo, ahora que mencionas ese EP del Soul Sacrifice, el tema que vamos a poner es precisamente ese, porque también es el más cortito del disco, porque la canción más corta de todas, quitando estas, tiene 6 minutos para ir, de ahí las restos son 7 y pico, 9. Hay una, la primera, que tiene casi 12 minutos. Joder. Empezar un disco con 12 minutacos de canción, ojito, hay un par de 9, otras 2 de 7 y pico, una de 8. Gaby, encuentras una de 3 minutos, encima es más rápida, más. Dices, hostia, bien, sí, sí, bien. Para la radio va bien, para acabar. De forma, porque además es un disco espeso, lento, cadente, duro, o sea, lo que es el drum, ¿vale? Uh-huh. Pero luego hay un temita como este Soul Sacrifice que has mencionado, que venía anteriormente en ese EP de 3 temas y que incluyeron en el disco, que es el que vamos a poner como clásico de la semana. Así que sube la pista a Casimoto, lo pone el armero desde su portátil, ahí lo tenemos. No sé si funciona o no funciona, que le hemos dado al play ya, o sea, debería de funcionar. ¿Se oye? Funcionar, está funcionando. Mira a ver el mute, si está muteado. ¿Se oye? Ya está, ponlo. Pues vamos a ponerlo de nuevo. Sí, que estaba la palanquita a tope. Claro, dale caña a tope, venga ahí. Dale, fuerza a tope, clásico de la semana. Yes, Soul Sacrifice, Cathedral. Esto ha sido todo, muchachos. Ya estamos, está, ya. Me he tenido que pensar y todo. Llegado. Esto se ha acabado. Me he comido bacalao. Bueno, que que nosotros no tenemos que mirar. Javi, ¿qué ha pasado? Ah, que mañana pincha Javi. Mañana pincho en mi gastro, café. Sesión. Javi, ¿qué pincha? Dinero, pincha. Que te pincho. Uy, ojito con lo que pincha Javi. Clásicos del Jaranjevi. Que pincha. Y algo de Auer también. Vale, y algo de Auer. Yo creía que va a estar muy bien. Animaros a venir, los que si podéis venir. Y que os pase muy bien, muy buena música, buen ambiente. Chachi Piruli. Y a partir de las 12, ¿verdad? De 12 a 2. Muy bien. Y esta noche creo, si no recuerdo mal, creo que tocaba Umbra en Utopía. Umbra en Utopía. Con Reserva. Sí, Rose con Rose Band. Es verdad. Ah, bueno, ya no me acordaba yo. Yo porque lo he visto de refilón, ¿no? Yo ya ni me acordaba. Bueno, pues esta noche nuestros amigos de Umbra en Utopía, que lo sepan, justo al Rose Band. Que creo que es una banda que ya hemos puesto aquí en alguna ocasión también, me parece, si no me equivoco. Bueno, que cacho, que nos vamos, será hasta la semana que viene. Mientras tanto, chavalotes, ¿qué pasa, Javi? ¿Otra vez? No. Joder, macho, ¿qué? Ah, que seamos malos, que seamos malos. Espera. Que seamos malos. Hay que seamos malos, que hay que ser malos. Eso. No. Hay que empezar. No, porque hay que empezar a ser bueno, que si no luego para Navidad no te regalan nada. Te traerán carbón, macho. Que te van a regalar carbón. Te van a regalar carbón, si eres malo. El carbón para los políticos. El cabrón para los políticos. El cabrón para los políticos. No, estos son cabrones ya. Bueno, que nos vamos a hacer la semana que viene. Venga, son malos. Muy malos. Y larga vida. ¡Ah!